contactó con apicultores de acá de la zona. Y yo estaba en la escuela agraria. Allá en la escuela habló con uno de los técnicos, que todavía está, todavía tiene colmena y está medio retirado, pero tiene un negocio de apicultura también en Miramar, que es Delgado. Delgado, bien. Delgado, Juan José Delgado. Esto estamos hablando lo mismo, 85 aprox. Sí. No, esto fue en el 83, fue que yo fui a Brasil. Sí. Sí, a Brasil, a fines del 83. Ah, a fines del 83, seguimos en el 83. Bien. Delgado hablaba también de que la barroa no mataba a la abeja. Entonces de yo, bueno, hay otro caso, tiene también, baja, pero es malo. Y llama a Rossi por teléfono, me llama. Decirle a David que vaya a General Madariaga, al pueblo. Sí, al pueblo de la provincia. Acá la provincia. Sí. Al campo de Fulanetti, Fulano de Tal. Que vaya a ver lo que tiene. Y el tipo fue. El tipo, creo que un lote de colmena, de 45, 50 colmenas, había dos vivas nomás. Cuando wow. De Jong vio eso, decía, yo vi colmenas muriendo. el yankee estaba como loco. Yo digo, ¿viste que mata el barroba? Sí, bueno, no, pues te la deja un desastre. Sí, se queman. Yo lo que he visto de cuando tiene un barroba es que se quema. No, no, eso es Loki. El barroba es un parásito y cuando el parásito se muere, muere el parásito también. Salvo que la pillen otras colmenas y se lo lleven, muere ahí. Bueno, y ahí donde comprobaron de que realmente lo que yo les había comentado era verdad, y se seguían probando todo tipo de medicación. ¿Pero qué se hacía, por ejemplo? Así, cosas que uno no podría, digamos, dentro de lo racional, para, o sea, se trataban medicamentos fuera de lo racional, qué sé yo. Sí, se trataban con medicamentos, algunos no fuera de lo racional, pero no de uso apícola. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el primer medicamento que se usó para el barroa, pues me acuerdo, fue la fenotiazina. Me suena igual. Que es un antiparasitario interno para caballos, para vaca. En polvo se lo quemaba, no me acuerdo cómo se lo daba, creo que se lo metía en el ahumador y se echaba humo. ¿Y funcionaba? Y volteaba, sí. Pero volteaba el barroa que estaba sobre la abeja, pero el barroa cumple el ciclo dentro de la cría. Ah, así que la cría que nacía, la abeja que nacía sin contacto con el producto, barroa vivía perfectamente. Terrible. Bueno, se probaba lo casero y lo científico. Los científicos eran los laboratorios que trabajaban. Yo después tendría que fijarme la lista, porque yo no me acuerdo exactamente la secuencia, cómo fueron evolucionando el tratamiento de barroa. O sea que fue uno de los primeros en tocar lo del tema del barroa acá en la provincia, usted. Y sí, me tocó, sí. ¿Le pasó a usted también? Sí, me pasó. Uy, perdí un montón de colmenas, sí. Y después me tocó Loque también. Loque americana, dice. Americana. Porque, ¿cuál es la diferencia con la loque europea, que es originaria de América? Que es esporulada. Ah. Los esporos son como los del carbunclo de la hacienda. El carbunclo. Que se muere la vaca y hay que quemarla. Al campo, porque si no los esporos quedan ahí. En la tierra. Sí, en la tierra quedan y en la apicultura, en los materiales quedan más, por lo menos se tiene referencia de 40 años. Sí, yo he tenido que quemar cuadros. Por eso, sí, sí, sí, tenés que quemarlo porque si no. Higienizarlo, sí. Y lo que podés desinfectar con un desinfectante fuerte que liquide los esporos, bueno, eso lo haces con eso. Pero la mayoría de los cuadros, como tienen cera, y la que está metida el esporo en la cera, no lo eliminás poniéndole cloro, jugándolo con agua andina, no. Tenés que quemarlo. O fundir la cera y el cuadro, al ponerlo en agua hirviendo, fundir la cera. ¿Y por qué los tipos decían que no hacía nada? ¿Cómo? El barroa no hacía nada. ¿Y por qué creen? Ellos no tenían loque americano todavía. Ah, nada. ¿Los brasileros? No. Si tenían la abeja africana, es muy limpiadora. Entonces elimina larvas enseguida. Ah, entonces era más difícil. Claro, sí. Lo mismo tiene un comportamiento que se llama grooming, que una abeja le saca a otra los parásitos. ¿Cómo? Se ayudan entre ellas. Ah, se ayudan entre ellas. Sí, sí. Bien. Y los mordisquean, los matan de alguna forma. No los eliminan del todo. Y aparte tiene otra característica, que el barroa, el ciclo de barroa en la abeja africanizada se cumple más bien sobre el zángano que sobre la obrera. Ah, entonces no. Entonces se puede. Tiene más zánganos afectados que obreras. Claro. Bien. Así que entramos al 83 de lleno con esto, con el tema de la barroa. Y a la par entra la LOCRE. El otro congreso, el de la provincia de Buenos Aires, fue en el 80. Ah, tenemos un segundo congreso. Sí, pero yo ahí no me acuerdo, tengo que buscar ahí, debo tener información de qué es lo que se trató ahí, quiénes fueron. Este que me dice del 80. En La Plata. Fue en La Plata. Sí, congreso de la provincia de Buenos Aires. ¿Y fue iberoamericano también? No, a provincia de Buenos Aires. Ah, provincia de Buenos Aires. Sí. Bien. O sea que es loco porque tenemos casi. Sí. Tenemos en el 78 1. En pocos años gran concentración de, claro, de cosas, sí, sí. Bien, bien. O sea, y a la par, bueno, la difusión que se le daban de los organismos provinciales, digamos. Claro, sí, este, sí. El COPAVA, el CADEA, como me dijo, bueno, sí. La UCIP, acá. Bien, bien. Así que tenemos el tema del Barroa y también tenemos el tema de la LOCRE, que ya. LOCRE Americana recién empezó en 1989, acá, en Argentina. O sea, un poquito, casi 6 años después. Sí. Bien, bien, bien. Bien. ¿Y acá cómo, qué, o sea, qué soluciones se trataban de encontrar, o sea, del ambiente apícola, diría? En el ambiente apícola para el Barroa se usaba manejo, un poco de manejo, que era por ejemplo la división de colmenas o la nucleada, al dividir y disminuir la carga de Barroa. Y después el tratamiento con productos. Hay, en la que vos le podés consultar muy bien a Martín, el desarrollo de terapias a base de productos naturales. Como se está usando actualmente con gran resultado el ácido oxálico. Ah, sí. El ácido oxálico es un componente de la miel también. Se usó el ácido fórmico, se usó. Bueno, le podés preguntar a Martín, porque yo por ahí. Sí, capaz uno se olvida. Sí, sí. Martín empezó a laburar como centro de investigación en apicultura, acá a nivel local, que ahora es el CIES, ¿no? El CIES, Centro de Investigaciones Apícolas Sociales. Sí, antes era el Laboratorio de Artrópodos. Claro. Y empezó en el 1988, creo que fue. Ah, ahí nomás de lo que me estaba contando de la LOCRE. Sí, sí, claro, pero ya había Barroa. Claro. Y yo era el que le llevaba muestras de todos lados, de acá de la zona. Bien. Yo te digo, los apicultores que yo conocí acá en Mar del Plata, había un apicultor que tenía 500 colmenas, que era. Había uno más grande todavía, de más de 1000. Wow. Pero con eso no tenía trato tan directo. Pero con este que se llamaba Palavecino se escribe. ¿Con CH? Palavecino, no con C. Ah. Sí, como el chaqueño. Sí, el hijo es Jorge, pero el hijo no, y él no me puedo acordar el nombre, pero bueno, es Palavecino. Este tenía 500 colmenas, y vos ves con qué manejaba las 500 colmenas, y vos decís, cómo cambió la vida, porque el tipo tenía colmenas en muchos campos acá. Distribuidas. Tenía una camioneta Dodge con caja larga. Y tenía una sala de extracción por la calle, no sé si era Olazaba, los Funes, por allá arriba. Ah, o sea que ya el tipo ya estaba armado. Sí, sí, sí. Estaba bien armado. Porque una sala de extracción y una sala de envasado de miel. Y tenía la miel autorizada acá a nivel municipal. Vendía en los negocios con marca de él. San Jorge creo que se llamaba la miel, no me acuerdo exactamente. Y él tenía en la sala de extracción una mujer, una petisa fornida, que levantaba cajones, cosechaba, envasaba, hacía todo. Y un ayudante que iba al campo con él cuando cosechaba, nada más. Después el resto de él recorría los colmenares, se fijaba si había colmenas muertas, se las llevaba, y si había la época de enjambre, si había enjambre, cazaba los enjambres, los metía. Ponía las salsas arriba y juntaba la miel. Y me decía, y a mí me decía, pero boloñesi, no se preocupe, dice, la enfermedad esta que tiene la abeja pasan solo, cuando viene la entrada de néctar, y claro, había unas entradas de néctar. Espectacular. Y el tipo venía de Pergamino, cuando en Pergamino no había tanta agricultura. Este era, entonces casi fue uno de los, diríamos que fue uno de los primeros palavecinos. Acá es de los grandes agricultores, grandes que no, que ni figuraban, porque los conocían los apicultores, nada más, o los que compraban la miel. Él se vino de Pergamino, donde Pergamino me contó que llegaban a sacar 120 kilos de miel por colmena. ¿Era mucho en ese momento? Y ahora imagínate que 20, 30 kilos, 40 kilos ya es muy buen rinde. Ah, bien, bien. Bueno, o sea que podría estar un poquito inflado. Y acá en Mar del Plata, con el manejo que hacía él, que era un manejo que no era manejo, prácticamente, sacaba 50 kilos, 60 kilos. Bien, estaba armado entonces. Más que encima tenía una sala de extracción. Sí, o sea, sí. Tipo... Ahora con el manejo que hace él, no solamente no sacas miel, que te quedas sin abejas. Sí. Terrible, terrible. ¿Y qué pasó con él? ¿Lo conoció por qué cuestión? ¿Por el tema del barroa? ¿O...? No, lo conocí por el tema de la miel, porque envasaba miel y me llegó a envasar a mí miel. Yo saqué una marca de miel y necesitas saber una sala donde te lo envasan, autorizada. Claro, por si entonces nada. Me dio el número de la sala, el número provincial de la sala. Y yo le puse la marca y vendía miel también envasada. Bien. ¿Cómo se llamaba la miel suya? Santa Irene. Y ya en este momento, ¿qué año sería? O sea, esto, usted dejó de laburar con el tema de la cooperativa y ya se dedicó solamente, o seguía con la escuela también. No, la escuela sí. Seguía con la escuela y a la par seguía con apicultura de forma autodidacta, digamos. Sí, con relación con... En el CEPA estaba, el centro de... De investigación. Claro, sí. Y la miel yo la empecé a envasar, creo que fue en el 76, 77. Ah, ahí nomás también cuando estaba antes de que pasara esto. Bien. Sí, hice muchas cosas juntas en un poco periodo. ¿Cómo le alcanzaba el tiempo? Increíble. Y lo robé a mi familia. Y a veces uno tiene que dejar un poco de lado. Que es lo que estoy haciendo ahora, tratando de estar más... Tratando de aprovechar. Y es difícil. La vida es una sola, ¿viste? Sí, es verdad. La vida... física, ¿no? Sí, la vida física, uno no puede terminar el tiempo, claro. Así que en el 76, para el 70, o sea que un año después casi de lo que había comprado los núcleos, todo ya estaba envasando también. Sí, sí. Bien. ¿Y cuánto, o sea, cómo le fue en estos primeros? No, vendía poca miel, vendía poca. No, pero a nivel de producción de usted a lo que aspiraba. Y estuve creciendo, sí. Con el socio llegamos a tener... El gaucho, El gaucho, 100 colmenas, y después llegué a tener como 400. ¿En cuánto tiempo? Y... ¿Podríamos decir 2 años? Sí, más, 400 colmenas más. El 80, 80 y algo. ¿En el 80 ya? Sí, ya no me acuerdo. Bueno, no está tan mal. Tendría que fijar en unas libretas que tengo por ahí. No está tan mal, son 4 años. 4 años. Sí, pero no, 4 años. A ver, no. Espera, te voy a dar el dato exacto. A ver. Cuando yo fui a Brasil, sí. En el 83, sí. Tenía 100 colmenas. Bien. Con el gaucho. Bien. Así que de ahí para adelante empecé a crecer. Porque le compré, murió Palavecino, el padre, y le compré al hijo como 100 o colmenas. Ah, un par más. Entonces ahí empecé a crecer con. Que mi viejo me prestó la guita para comprar las colmenas y después se la devolví con la miel. Ah, bien. Bien. Y ahí a la par, o sea, usted estaba empezando a hacer la actividad apícola y a la par estaba investigando y a la par estaba... ¿Usted investigaba? ¿De dónde iba a investigar? O sea, en el sentido, digamos... Como estaba el CIAS, como está el CIAS hoy día, ¿a quién le investigaba? ¿A qué instituto tenía? ¿Estaba en algún instituto? Como referente, no. Tenía. En el CEPA éramos los que estábamos ahí nada más y la gente que venía y daba charlas. Ah, bien. Inclusive organizamos los cursos de apicultura. Ah, que los primeros serían. Claro, el primer curso de apicultura fue con la cooperativa y con la. Con esta, con la asociación. Con la gente de la SADA. De la SADA, sí. Con la SADA. Curso de apicultura. Bien. ¿Y cuánta gente fue? ¿Se acuerda? ¿O cuánto? ¿O era? ¿O qué? los que fueron, que esperaban aprender, digamos. También. Sí, sí, aprender apicultura. No, y había 30, 40 personas. Ah, no, eran un buen número. Sí, sí. ¿Esto fue después de que usted vino de Brasil? O no, miento, no. En la cooperativa, en 70 y pico de Brasil. Sí, los cursos de apicultura empezaron después del Congreso. Ah, o sea que en el 79. ¿No? Sí, 78, 79. Creo que en el 78 ya estábamos dando algo. Ah, bien. Sí. A full, entonces. Sí. De todo, me imagino que la procedencia de las personas para aprender no era necesariamente del ámbito agrario, o sea, cualquier persona. Sí, era cualquier persona de la ciudad, sí, que le gustaba la abeja. Bien. ¿Y ustedes, además de enseñarle, le daban la posibilidad capaz de comprar sus núcleos o...? No, no, no hacíamos mucho. Yo, por lo menos, yo no hacía mucho comercio. No, no hacía comercio. No, no, no hacía comercio. Claro, difusión de la actividad capaz vio como... Difusión de la actividad, porque lo que yo quería era crecer yo en producción y en manejo, mejorar el manejo de las colmenas. Claro, era como un maestro. Era un maestro en realidad, porque enseñaba y a la par también estaba, claro, aprendiendo. Y aprendiendo. Paso, sí, a paso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bien, bien. Así que... Son como que hay años así como que 78, 79, así todos juntos. Yo lo voy a llamar a Omar García, que no sé si te lo mencioné, que no. Fue alumno y a su vez es Omar García. El asesor técnico que tenemos en el grupo. Omar García hizo alumno mío en el curso de apicultura, fue alumno de la escuela agraria y actualmente es asesor promotor de Cambio Rural. Ah, bueno, bien. Y tiene, con un socio, unas 400 colmenas más o menos. Bien. Sí, anda muy bien. Bien. Y él creo que puede, porque es un muchacho que tiene en este momento 60 años. Bueno, y quiere bien. Decir que puede pasarte un montón de información. Por ahí, si nos juntamos los dos, sí. Viste, por ahí, si alguno se equivoca o no se acuerda una fecha, el otro puede. Ah, él es de Mar del Plata. Él es de Mar del Plata. Ah, bien, bien, bien. Es decir, no es nacido acá, pero vive en Mar del Plata hace tiempo, años. Claro. Tiene su familia acá, tiene la mujer, las hijas. Perfecto. Tiene tres hijas, tiene. Bien. Así que... ¿Y cuánto tiempo, este fue el primer curso y después siguieron dando? O sea, usted en el 78, 78 se va de la cooperativa, pero la cooperativa... Me voy como presidente. O sea, usted renuncio sigue como... a la presidencia y sigo como socio. Y a la par seguían haciendo cursos, como... Sí, sí. O sea, se seguían... Sí, seguían, porque los cursos con SADA se siguieron haciendo. Ah, bien, bien, bien, bien. Y nosotros organizamos después cursos con el CEPA, cursos de especialización, como por ejemplo cría de reina, producción de polen. Pero lo mismo, para cualquier persona que quisiera. Sí, lo mismo. Bien. Bien, perfecto. Pero eso lo podemos sacar de los boletines del CEPA. Ahí podemos sacar información del cuando había cursos. Bien, bien, perfecto. Yo lo voy a llamar a Omar García, capaz que lo llamo ahora, a ver si lo... Bien. ¿Puedo conectar? Y le voy a preguntar.